Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos nuevamente reunidos en este ciclo de entrevistas a Gente de Cultura, que es el nombre de nuestro programa. No olvide que usted nos puede ubicar o nos puede encontrar a través de Facebook y del canal YouTube, al cual sería importante que se suscriban. Y ahí nos puede encontrar como Radio Centro Cultural de Angol. Y a través de www.eltelon.com como Centro Cultural de Angol Radio, para escucharla en directo. Bueno, quien tenemos en este día con nosotros es al director actual de la Escuela de Arte y Cultura de la Ciudad de Angol, don José Nova Zapata. Don José, bienvenido. Muchas gracias, encantado de saludarlo a usted y a toda su audiencia. Pues es un agrado tenerlo acá con nosotros para conversar con usted de diversas cositas o de sus actividades que realiza acá en la Ciudad de Angol. Estaba viendo su currículum, don José, es bastante amplio, con una gran trayectoria y una gran experiencia en la parte cultural y en lo artístico especialmente. Bueno, es importante indicar principalmente que usted es profesor de música titulado de la Universidad de Concepción. Pero remontándolo quizá de más niño, ¿desde cuándo nace su gusto por lo artístico, por lo musical? ¿Alguna influencia dentro de su familia? Directamente mi mamá cantaba. Me encantaba cantar siempre en la casa. Y yo sabía de antecedentes de mis abuelos, tías, abuelas, que mi familia es de origen campesino. Y sabía que ellos tenían de esta gente, que los cantores populares, eran cantores campesinos, unas tías, abuelas mías. Y en una oportunidad yo vi tocar a mi abuelo tocar la guitarra. Entonces creo que en el aspecto familiar tuve antecedentes. Y también en la escuela básica también me motivé por el tema de la música, del canto, el aprender a tocar algún instrumento. Así es que son esas como mis raíces. Y también yo pienso que en un momento clave de tomar la música como más en serio fue cuando era sacristán. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocer a 12 monjas belgas que leían música y cantaban a voces. Entonces, escucharlas a ellas fue algo para un niño, un chico como yo de 7, 8 años, y escucharlas tan afinaditas, leyendo la música y cantando, todo eso fue como impactante para mí. Ya desde esa edad le llamó mucho la atención. Claro, ahí yo dije, este arte, esta cosa, me empezó a buscar, digamos, a sentir que... saber que escuchaba dos voces, por ejemplo, algo que a lo mejor un niño no se percata normalmente. Claro. Así que por ahí yo creo que están mis raíces del cultivo del arte musical. Después, bueno, en el liceo. ¿Todo esto es acá en Angol? No, en Concepción. Concepción. Concepción. Yo soy penquista de tomo y lomo. esto pasó en la parroquia de mi barrio, en Pedro del Río, Sañartu, en Concepción. Y después en el Liceo Enrique Molina Garmendia entré al conjunto folclórico del liceo. Y ahí hice mis primeras armas en la guitarra. Ahí tomé ya la guitarra. Bueno, venía tocando un poco de flauta. Y ya con la guitarra la cosa cambia. También es otra perspectiva cuando uno toca un instrumento armónico. Así es que por ahí viene todo ese interés mío por dedicarme a la música. Y bueno, después de egresar de la enseñanza media, tuve la oportunidad de ser admitido en el coro de la Universidad de Concepción. Y ahí también es otro mundo, porque también tuve la oportunidad de cantar como corista junto con la Sinfónica de Concepción. Yeah. Entonces, estar en el escenario con profesionales de la música y digamos, cultivando obras de mayor envergadura. Naturalmente que eso ya me hizo tomar la decisión en serio de dedicarme a la música. Ahí comienza. Ahí, claro, comienzo y ya di la prueba de aptitud académica de esos años y opté a la pedagogía en música. Titulándose luego como profesor. Exactamente. También usted, como posttítulos, es especialista en administración y planificación educacional. Sí, sí, eso. O sea, a la par también con el gusto por la parte artística, lo musical, también en cuanto a la administración educacional. Sí, también es un aspecto que me llamó la atención cuando ejercía la docencia, el tema de la administrar recursos, administrar personal, también es algo que me tocó y ejercí cargo directivo como inspector general en el Colegio Concepción Angol y también en el Liceo Comercial de Angol fui inspector general un año. Yeah. Diplomado en Gestión Cultural en la Universidad de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Sí, bueno, eso fue el año 2005 que tuve la oportunidad de participar en este diplomado dado por la Universidad de Chile y el Consejo de la Cultura y las Artes, naturalmente es algo serio y lo tomé y lo terminé. Así que también tengo una experticia en el ámbito cultural, en gestión. Bueno, eso también es prueba de la cantidad de proyectos que he realizado desde los años 90. Prácticamente todos los años he obtenido un proyecto cultural para desarrollar en beneficio del arte y la música. ¿Y usted se especializó en algún instrumento musical? La verdad es que en la pedagogía no existe una especialización. Uh-huh. Lo que yo hice en paralelo al estudio de la pedagogía fue estudiar contrabajo, que es un instrumento, el más grande de la familia de las cuerdas frotadas. Y tuve el gran privilegio de haber estudiado con don Werner Lindl, que es un músico que se vino de Austria a formar los contrabajistas de la Sinfónica de Concepción. Y él es un músico riguroso, muy de alta categoría, con el cual se me emplearon mucho más las posibilidades, digamos, de estudio, y que incluso me llevó a tocar en los ensayos, algunos ensayos de la Sinfónica. ¿Ya? Y bueno, este señor también es conocido su apellido Lindl porque es papá del bajista de los tres, del Tita de Lindl. A quien yo tuve el gusto de conocer cuando era un muchacho joven. Uh-huh. Así que por eso también me especialicé, entre comillas, en contrabajo. ¿Y es uno de los talleres que usted imparte hoy en día en la escuela? Exactamente, en la escuela artística, aparte de ser el director, también soy profesor del instrumento de contrabajo. Correcto. En cuanto a sus actividades, también fue director del coro del Liceo Comercial de Angol. Sí, esos fueron más de 20 años con alumnos cantando. Fue una época muy, muy, muy linda. En dos periodos, del 85 al 93 y después del 2000 al 2008. Claro. Después fue director del coro del Colegio San José. Sí, también armé en esos años, los 90, un corito cuando participé ahí en ese colegio en los años 90 al 93, por ahí, más o menos. Voy a mencionar, digamos, estas actividades en forma rapidita. Dice, director del coro del Colegio San José en el año 91 al 93, como hablamos. Director del grupo Voces Americanas del Liceo Comercial, en dos etapas también. Sí, ese es un punto importante. Que le gustaría porque explayarse más. En ese conjunto del Voces Americanas, se formaron al alero del trabajo que yo realizaba ahí con estos muchachos. Varios importantes músicos de ese grupo salieron, tres profesores de música. Mire. Y que en la actualidad son dos de los cuales los tengo en contacto, que es Giovanni Novoa y este muchacho que se fue a Valparaíso y que también ha ganado el Brote de Chile dos veces acá, el Patricio Santibáñez. Ellos fueron integrantes del Voz Americana. Y también hay otros músicos, Patricio Novoa, actualmente también es profesor de música, y otra serie de muchachos y damas que siguen haciendo música y de categoría, no son simples aficionados. Así que ese grupo para mí es un grupo que marca un hito importante en la historia musical de Angol. ¿Qué le parece? Voces americanas. Exactamente. Más adelante también usted fue compositor y autor del himno del Colegio San José de Angol. Sí, hasta el día de hoy ese himno se canta en los actos. Es un orgullo para mí que ellos canten. ¿Qué le parece? Sí. También director del coro de alumnos del Colegio Concepción en Angol. También, entre el 94 y el 97. Sí, sí. Profesor relator de curso de perfeccionamiento docente, lectura 1, musical 1, musical 2 y taller de arreglos corales para docentes integrantes de la SOCOPROCH. Sí, ahí estuvo en distintas ciudades acá. Sí, eso, ese trabajo se hizo en los festivales nacionales de la SOCOPROCH, de coros. Todos los coros de profesores de Chile estamos afiliados a una institución que se llama Sociedad Coral de Profesores de Chile, y en varios años se hicieron cursos de perfeccionamiento. Y a mí me solicitaron que yo hiciera alguno de esos cursos. ¿Qué le parece? Y varias actividades musicales muy importantes dentro del país, en el extranjero también. Fue integrante del conjunto Maitén de Angol. Sí, cuando llegué el año 84 acá a Angol, estuve el segundo semestre justamente de ese año como integrante de Maitén. Sí. Director y fundador del conjunto Cámara Mozart. Sí, ese es un grupo que estuvimos una buena cantidad de años haciendo música docta acá en Angol. Era el único grupo que teníamos de música clásica en esos años como conjunto de cámara. Ya. Y después, digamos, en el ámbito folclórico, fue director del musical del ballet folclórico de Angol. Sí, estuve un tiempito como director musical del BAFA. Sí. ¿Qué le parece? Y actualmente usted está como director del coro de profesores de Angol, desde sí. El año 89. Exactamente, 27 años dirigiendo esta agrupación coral. ¿Y cómo ha sido, digamos, esta experiencia? ¿Cómo, digamos, se ha ido desarrollando, participando, viajando a distintos lugares? Ha sido una experiencia muy linda dirigir este coro con una buena cantidad de personas que han participado en todos estos años. El coro actualmente, en este 2016, cumple 40 años. 40 años. Y de esos 40, 27 los he dirigido yo. Y hemos recorrido Chile completo, Arica, Punta Arenas, e incluso hemos estado en Argentina, en Festival Cantapueblo. Y el año pasado estuvimos en Villa Pehuenia también haciendo conciertos. Y también en los festivales, en la versión décima, décima octava, vigésima cuarta, vigésima novena y trigésimo séptimo. Sí, por todos lados hemos andado cantando. Sí. Ha quedado bien puesto el nombre de Angol entonces. Sí, eso esperamos. También fue director del coro de profesores de Angol en 23 festivales nacionales, lo que usted nos estaba mencionando. Sí, sí. Fue también jurado preseleccionador en su segunda versión del Festival Bortes de Chile. Sí, estuve ahí en los inicios como jurado preseleccionador, también he sido jurado de sala. En el último festival que se hizo acá en Angol también fui jurado preseleccionador y de sala. Y también participó como autor y compositor. Sí, sí. Y obtuvo el tercer lugar. Exactamente. Una de las versiones tuve el gusto de participar en la competencia y salimos tercero. ¿Qué le parece? Don José, vamos a hacer el primer alto musical en esta conversación y vamos a pedirle que nos indique el tema que quiere compartir con nosotros para que nuestros auditores lo puedan disfrutar también. Bueno, a propósito de Volte de Chile, el primer tema es El Cigarrito de Víctor Jara con arreglo mío y el coro lo interpreta a cuatro voces. Perfecto, vamos a escuchar este tema entonces, El Cigarrito. Soy cigarro encendido. Bien, hemos escuchado el tema El cigarrito de Víctor Jara, el primer gusto musical que don José nos ha querido compartir con nosotros. Siguiendo un poquito más su historial de su currículum, don José, fue integrante usted también conjunto El Alba de Angol desde el año 2000. Sí, participo todavía como integrante. Todavía integrante conjunto, de este conjunto. Exacto, sí. Y bueno, es director de la Orquesta Juvenil, o fue director de la Orquesta Juvenil de Nacimiento en el 2005. Sí, tuve una experiencia también que fue muy buena como antecesora a formar la orquesta acá en Angol. Y importante destacar también que fue distinguido como profesor representativo de la comuna de Angol en el 2004 por el Colegio de Profesores de la Región de la Araucanía. Sí, exactamente. Sí. Un reconocimiento que... Sí, de los pocos que he tenido. En realidad yo he hecho mucha labor y poco reconocimiento, entre paréntesis. Poco reconocimiento. Sí, más bien los aplausos. Más que nada. Como muchas cosas suceden. Claro. Bueno, don José, actualmente, entre las variadas cosas que usted realiza, es director de la Escuela de Cultura. ¿Cómo ha sido esta experiencia que desde el año 2005 está a cargo de ella? Antes de eso, ¿qué ocurría acá? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba antes de la Escuela de Arte? No mucho, que habíamos algunos profesores que hacíamos clases particulares de instrumento, de canto, y estaba ahí esto latente de crear una instancia que nos juntara a los que estábamos trabajando en esta área para poder ordenarnos y tener un lugar común para todos. Y ahí estaba la idea dando vuelta, incluso yo el año 98, me acuerdo muy bien, de haber ido con el alcalde de la época y el jefe de DAEM de esa época a Temuco a ver la experiencia del Liceo Armando Dufay, que hoy en día es una tremenda... En Temuco. En ese momento el Liceo Armando Dufay estaba recién armando. Y llegamos muy entusiasmados acá en Angol, con el alcalde y jefe de antes de esa época, para armar una escuela artística acá en Angol. Pero lamentablemente parece que esto como que no da muchos votos, entonces se fue dilatando, hasta que no pasó nada. Y afortunadamente el año 2004... cuando salió electo don Obdulio Valdebenito, nos encontramos a fines del 2004 y ahí hablamos la posibilidad de hacer una escuela artística y que la vinimos a concretar el año 2005. Uh-huh. Así que, como le digo, lo que se hacía antes de la escuela artística era chispazo, nada más de que dábamos los profesores para tener actividad musical así un poco desordenada. Afortunadamente la Escuela Artística vino a crear un espacio en donde las diferentes expresiones artísticas tuvieron su lugar y se fueron desarrollando paulatinamente hasta lo que somos hoy en día con ya 11 años de trabajo. Y me imagino, bueno, todo comenzó poquito a poco, sí, quizá con unos pocos talleres. Sí, al comienzo eran cuatro o cinco talleres, y costó comenzar, porque no todas las autoridades, los concejales de la época, no todos estaban convencidos de esta idea. De que pudiese resultar acá. Claro, y más de alguna dificultad tuvimos para poder iniciar. Algún día, con más tranquilidad, a lo mejor voy a escribir la historia de la Escuela de Arte, cómo fue sus inicios, que no fueron fáciles. Así que... Pero bueno, con la perseverancia que nos caracteriza, sacamos adelante esta idea. ¿Y cómo piensa usted que ha sido esto para la comunidad? ¿Qué efecto ha producido? ¿Qué se ha podido apreciar? Bueno, yo creo que para la ciudad de Angol es un gusto, un privilegio tener una institución como esta, que ya son 11 años, en donde diversas generaciones de niños han recibido una excelente formación, no solo musical, sino que también en el ámbito del teatro, del canto, la pintura, la danza. Y los chicos han recibido esta formación y eso los ayuda a crecer como personas. Son personas que tienen una visión distinta de la vida, se les abre el mundo. Muchos han tenido la oportunidad de salir fuera a mostrar su talento. Así es que eso los hace crecer mucho como personas en el ámbito humano. Y en el ámbito académico también tenemos importantes resultados que nosotros podemos exhibir de nuestros egresados. Yo al menos puedo hablar por los chicos que han egresado de orquesta. A muchos les ha ido muy bien en el ámbito académico. Prácticamente casi todos están estudiando carreras universitarias. No porque la música les permita algo, sino que más allá de la parte académica, sino que porque la música ejecutada en grupo les permite concentrarse, les permite hacer trabajo de equipo, distintas virtudes que provoca el hacer música en conjunto. Pero sin lugar a dudas es una ayuda, o los motiva, los incentiva grandemente. Naturalmente. Así hay que... gente que piensa lo contrario, pero... Sí, hay... Que le quita tiempo, claro. Desconcentración, pero... Claro, es al revés. El tema es el desconocimiento, lo que mucha gente habla por desconocimiento. Y aquí en Angol es muy común escuchar gente que habla desinformadamente. Claro. Hay infinidad de estudios científicos en distintos puntos del planeta que han llegado a la conclusión de que hacer música a un niño le ayuda en distintos aspectos del desarrollo de su personalidad. Así que los que creen que es perder tiempo o perder recursos están muy, muy equivocados. Claro. Pero desde ese tiempo hasta ahora, ¿cómo ha visto la gente? ¿Ha entendido un poco esto? ¿Se ha motivado a los niños, a los hijos a que sean parte de esto? Sí, porque... De partida partimos con 40 niños, creo que ese es el grupo inicial de la escuela artística. Y hoy en día estamos en los 120, 130 niños, que más o menos el promedio por año es más o menos entre 110 y 120 niños por año que atendemos. Y eso porque somos limitados en temas de recursos, no tenemos más espacio físico, claro. Y tampoco tenemos más profesores. Quizás si tuviéramos otro lugar, más profesores, probablemente duplicaríamos la matrícula. De hecho, todos los años hay niños que no podemos recibirlo porque no hay más espacio. No hay más espacio. Claro. Y en cuanto a las disciplinas, bueno, tengo entendido que hay como 10... Son 9 disciplinas, sí. Tenemos contrabajo, cello, percusión, violín... Flauta traversa, viola, danza, teatro, piano, artes visuales, guitarra clásica. Exactamente. ¿Está considerado a futuro quizá otras disciplinas? Sí, tenemos la intención de que sean, de ampliarnos más todavía. Pero el problema, todo pasa por el tema de los presupuestos municipales. Mientras no crezca el presupuesto para nuestra escuela, tampoco podemos ampliarnos. Claro. Porque necesitamos pagar profesores. Y también hay un problema de espacio. Ya las dos casas que nosotros disponemos para la escuela se nos hacen un poco chicas. Así que no es mala voluntad de no querer de recibir niños muchas veces. Nos gustaría tener más espacio para recibir más gente. Exacto. Estamos conversando en nuestro programa Gente de Cultura con el profesor don José Nova, quien es director de la Escuela de Cultura de la ciudad de Angol. No olvide que puede escuchar esta entrevista a través de Facebook y a través del canal YouTube en Radio Centro Cultural de Angol y también a través de www.eltelon.com, Centro Cultural de Angol Radio, para escucharla en directo. Estamos conociendo a don José Nova y nos gustaría que usted mismo también nos invitara a escuchar un segundo tema musical que ha sido escogido por usted. Bueno, otra interpretación del coro de profesores de Angol en el Festival Brotes de Chile es un sombrerito que se llama Los Godos. Vamos a escuchar este tema entonces. Don José Nova, ¿cómo piensa usted? ¿Ya vienen elecciones, vienen ofrecimientos, vienen proyecciones? ¿Cómo piensa usted que se puede ir tocando más el tema cultural? Bueno, ya las campañas prácticamente se lanzaron para las elecciones de las futuras autoridades comunales. A quienes yo les pediría que tengan una visión más amplia del fenómeno cultural. Ya es sabido de que Angol ocupa el 10º lugar a nivel nacional en desarrollo cultural, sociocultural. Y ese es el producto de una encuesta que hizo la Universidad Católica, la Pontificia, con la Cámara de la Construcción, si no me equivoco. Y se ubicó Angol en un en un alto lugar con respecto a muchas otras comunas que tienen 2, 3, 4 o 5 veces el presupuesto para cultura que tiene Angol. Entonces, si Angol con un pequeño aporte a la cultura que hace la municipalidad ya está ubicado en el 10º lugar, no sé, porque creo yo que si hubiera una mirada de futuro, no solo pensando en los próximos 4 años, porque lamentablemente las autoridades en general se programan por 4 años, por su periodo, y a veces como que cuesta mirar más allá de los 4 años. Yo les pediría a las autoridades o los candidatos en este momento que tengan una mirada de 20, 30 años, claro, para el desarrollo de la ciudad. Y en el aspecto cultural igual, que miren mucho más allá de los 4 años que les toca a ellos estar dirigiendo. Angol tiene un potencial. Nos sentimos orgullosos de decir que somos la capital regional de la cultura. Y en muchos aspectos sí, yo considero que somos un polo de desarrollo cultural de la región, considerando la cantidad de población nuestra versus la cantidad de población de Temuco y la cantidad de recursos que dispone la provincia de Cautín versus la cantidad de Malleco y Angol específicamente. Nosotros estamos en un sitial importante. Por eso es que yo les indicaría a las futuras autoridades que miren el desarrollo cultural no solo pensando en el tema exclusivamente artístico, el show y toda esta parafernalia, sino que la cultura va más allá del fenómeno artístico. Hace que las personas crezcan, que tengan una mirada del mundo distinta, que se les abre las posibilidades de pensar más allá de lo que se está viviendo en el momento, y eso los hace ser mejores personas. Entonces, yo a eso le indicaría a las futuras autoridades que miren el fenómeno cultural no solo para el show del momento, sino que pensando en que esto va a permitir un desarrollo en las personas, ¿ya? Y vamos a tener una sociedad con mejores personas. Claro. Mucha gente piensa eso equivocadamente, cree que no hay actividades, que no hay... Porque están pensando en eso, en el show, claro, en lo que ven. Pero no están pensando en la formación, como usted dice, de los niños especialmente. Bueno, yo creo que el aporte de estas actividades, no solo musicales, sino que también el teatro, la poesía, claro, la literatura en general, hace que la gente mire su vida, se mire a sí mismo y mire la vida de sus congéneres con otro tipo de perspectivas y poder desarrollarse en una ciudad más amable, más amigable, que, por ejemplo, que no haya basura tirada, que las personas que conducen lo hagan con respeto, o el peatón también, que si va a caminar en la calle también lo haga con respeto, etcétera. O sea, esta actividad cultural permite justamente ese tipo de cosas, de que la gente mejore su visión de sí mismo y los demás, y se haga mejor gente. Claro que sí, eso es cultura también. Naturalmente. ¿Hay algún sueño, algo que usted haya pensado que le gustaría lograr a través de la cultura? Esta idea de las escuelas artísticas que muchas comunas tienen se nos ha quedado un poco en el tintero. La vorágine del día a día nos ha quitado esa posibilidad de ver en serio alguna escuela o liceo que pueda profundizar en la formación artística. Y de hecho existe, el Ministerio de Educación tiene planes y programas aprobados para que un liceo o una escuela adopte la modalidad artística. En eso yo creo que también es una buena alternativa para que las autoridades futuras puedan transformar un establecimiento educacional en artístico y poder llevar a los niños por esa línea a los que están realmente interesados en el mundo artístico. Claro, que no solamente estén pensando en ir a la escuela de arte, claro, sino que dentro de su... De su currículum diario, claro, puedan tener el taller en su escuela o su liceo. Es un desafío importantísimo, claro, eso. Y sobre eso mismo, ¿qué taller a usted le llama la atención que le gustaría incluir, quizá a futuro? ¿Algo nuevo? Claro, teniendo esos recursos de lo que usted habla que faltan. Si un establecimiento se transformara en artístico, va a permitir a través de la ley SEP tener mayor cantidad de recursos disponibles y eso posibilitaría, no sé, pues de que tengamos niños desde el kinder, por ejemplo, practicando instrumentos o danzando, o pintando. Y en el ámbito mío, específicamente de la música clásica, poder pensar en tener una orquesta sinfónica, por ejemplo. Nosotros en este momento nuestra orquesta está en base a puras cuerdas y eventualmente alguna flauta. Y está incipiente el taller de percusión. Entonces nos falta todo el mundo de los vientos. Llámese vientos madera, flauta, oboe, fagot, y en los bronces las trompetas, trombones, tubas. Eso es carísimo. Y a diferencia de los instrumentos de cuerda, se requiere un profesor y un alumno para el trabajo. En cambio, en la cuerda hay un profesor y podemos tener 10 alumnos. Entonces, el trabajo con vientos es mucho más caro. Uh-huh. ¿Ya? Así que, y además los instrumentos son mucho más caros. Un violín de estudio cuesta en este momento 60, 70 mil pesos. En cambio, una trompeta, 200, 300 mil pesos para arriba. Así que, ¿para qué hablar de un oboe, un fagot? Ahí estamos hablando ya de millones. Claro. Y un oboe se le pasa a un alumno, un oboe de 1 millón de pesos para un alumno. Imagínense, nosotros con los instrumentos que tenemos, con 1 millón de pesos tenemos para fácilmente 10, 12 niños, claro. Con las cuerdas. Así que por eso se requiere mucho más recursos si queremos pensar en una sinfónica. Ese sería un sueño, a futuro. Que se puede realizar perfectamente. Si tenemos el apoyo de las autoridades y la voluntad política de hacerlo. Sí. Don José, próximamente viene un aniversario, tengo entendido. Sí, en el 10 de agosto celebramos el 11º aniversario de nuestra escuela. Entre paréntesis, nuestra escuela de arte no empezó el 10 de agosto del año 2005. Claro, decía mayo del 2005. Empezamos por ahí, por mayo de ese año, y costó mucho poder que el consejo de esa época lo aceptara, y gracias a eso, el alcalde Valdebenito de ese momento, su primer periodo, hizo el decreto con fecha 10 de agosto, donde se reconoció ya la existencia de la escuela artística. Oficialmente. ¿Y qué está contemplado para ese día, para esta celebración? Bueno, normalmente nosotros hacemos una velada de aniversario donde cada taller hace una muestra de sus mejores desempeños, ya sea la danza, el teatro, etcétera. Cada taller muestra un trocito de unos 10, 12 minutos de lo que está realizando. Y esto va a ser realizado entonces, ¿en qué horario y en qué lugar? Acá en el Centro Cultural, en el Auditorium, a las 19:30 horas del día 10 de agosto. Entonces está pasado el aviso para que la comunidad pueda participar. ¿Cómo ve usted el apoyo de la comunidad? ¿Participa? ¿Asiste? Sí. ¿Está con la cultura o con...? Sí. Las veces que nosotros hacemos nuestras veladas, hay un lleno completo del Centro Cultural. Queda gente sentada en los pasillos. Bueno, vienen todos los apoderados, familiares, los niños. Eso demuestra el apoyo que ellos brindan a sus niños en el desarrollo de esta actividad. Ahí se muestra, claro. Bien. Y esto ha ido creciendo a través del tiempo. Exactamente. ¿Se han dado cuenta de los frutos, de lo que está realmente sucediendo en Angol con los jóvenes? Sí, yo pienso que de alguna forma eso, la cantidad de gente que siempre está con nosotros, demuestra eso, de que reconocen el trabajo que nosotros estamos haciendo. Correcto. Bien, estamos conversando con don José Nova en esta entrevista de Gente de Cultura. y vamos a hacer un nuevo alto musical para que don José nos indique el tema de su gusto para escuchar en este momento. Bueno, esa es otra interpretación del coro de profesores de Angol, en donde canta se canta un fragmento de los versos de Pablo Neruda de la Oda a la Erosión en la provincia de Malleco, al cual yo le puse música. Ha sido preparado y arreglado por usted. Exactamente. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema entonces. Tierra, ¿qué darás a tus hijos? Madre, mira mañana, así destruida, así arrasada, tu naturaleza, así deshecha, tu matriz materna. ¿Qué pan repartirás entre los hombres? Tierra, ¿qué darás a tus hijos? Madre mía, mañana, así destruida, así arrasada, tu naturaleza. Muy bien, después de haber escuchado este tema que nos ha compartido don José, conversemos un poquito también sobre su participación activa en el coro de profesores. ¿Cómo va a aporte ya de cumplir 40 años? Realmente uno mira la cifra de años y cuesta como creerlo. Que una institución en Angol dure esa cantidad de años. Son 4 décadas y contamos, aunque ustedes no lo crean, con 3 fundadores que todavía están ahí con nosotros cantando. Y los voy a mencionar porque realmente es digno de destacarlo. Me refiero a Anita Zapata, que fue incluso ella la primera directora del coro y que hoy día canta en la cuerda contralto. Daniel Riquelme, un profesor normalista, ya jubilado, y que hoy en día es el vicepresidente del coro. Y el otro integrante es Juan Figueroa, también profesor normalista, jubilado. Y los 3 están desde los inicios del año 1976. Así que eso es digno de destacarse, a estos 3 integrantes. Bueno, y la proyección de esta celebración fundamentalmente está en 2 aspectos. Uno es un concierto de una gala del aniversario, un concierto de nuestro coro, en donde vamos a tener como invitado al coro de profesores de nacimiento. Yeah. Ellos el año pasado nos invitaron también para sus 40 años y obviamente que nosotros devolvemos la mano invitándolos para nuestros 40 años. Va a ser el 1 de septiembre. 1 de septiembre acá en el Centro Cultural. Y el otro evento todavía no tiene fecha, que podría ser por el 14 de noviembre, y que es la realización del 37º Festival Regional de Coros de Profesores, que este año, a raíz justamente de que nosotros cumplimos los 40 años, nos asignaron la realización de este festival regional, donde vienen coros de distintas comunas, tanto de Cautín como de Malleco. Y en ese evento más o menos vamos a juntarnos alrededor de 100 y tantas personas cantando, ¿ya? Y cada coro presenta una selección de unos 4 o 5 temas, y después hacemos todos los coros unos cuantos temas masivos. Todos juntos. Y ese, por la envergadura de ese festival, tendríamos que estarlo realizando en el Teatro Municipal. Ahora no sé la situación del teatro, si es que va a estar ocupado con los arreglos que dicen que se va a hacer, no, desconozco esa parte. Pero tendría que ser en un lugar más amplio que el auditorio del Centro Cultural. ¿Y existe un lugar así? Si no fuera el teatro, no sé, tendríamos que ver alguna opción acá, qué sé yo, la parroquia o el gimnasio de la UFRO, no sé. Ahí vamos a tener que ver qué espacio podría tener las características que nos permiten desarrollar un buen festival de coros. ¿Esto reúne a todas las regiones del país? No, solamente la región de la Araucanía, los coros de profesores de esta región. Ya. Como les decía al inicio, el coro de profesores está afiliado a una institución que se llama Sociedad Coral de Profesores de Chile. SOCOPROCH. La SOCOPROCH. De la cual, entre paréntesis, yo fui presidente un bienio por ahí por el 2004, 2006. Uh-huh. Fui yo su presidente. Y todos los años se realiza un festival regional y un festival nacional. Este año el regional correspondió a Cangol. Y el nacional no se hizo justamente por el tema de las elecciones. Porque para hacer un festival nacional requerimos el compromiso de un alcalde, de una comuna. Y usted entenderá que los alcaldes, dada su situación de que muchos se reeligen, otros salen, etc., no hubo alcalde que se comprometiera a poder recibir a todos los coros de profesores de Chile, que hay desde Arica hasta Ancud. Que está pendiente entonces. Queda pendiente, sí. Esto es anual. Eso es una vez al año, sí. ¿Y aquí en Angol ha tocado nacional? Sí, el año 1982 se hizo un festival acá en Angol. Bastante tiempo atrás. ¿Correspondería nuevamente? Sí, yo pienso que en algún momento tendríamos que asumir el desafío con una autoridad delicia para poder organizar y desarrollar un festival acá, porque ya son hartos años que no se hace y, bueno, requiere también un evento de esa naturaleza, una parafernalia, pero mayúscula, porque claro, se está recibiendo alrededor de 600, 700 personas. Entonces hay que alojarlas, alimentarlas, hacerles programación diaria de todas sus actividades. Es una empresa grande. Pero está la experiencia de esa empresa. Sí. Así es que también otro desafío para las futuras autoridades que en este momento están optando por ser electas. Claro que sí. Y en el aspecto folclórico también, en su participación del conjunto folclórico, ¿cómo lo hace don José para participar en tantas cosas a la vez? Bueno, la formación mía en realidad parte por el folclor. Yo empecé en el liceo, como decía, en el conjunto folclórico de mi liceo. Y después en el barrio donde yo vivía, en Concepción, también armamos un conjunto de música de raíz latinoamericana en los años difíciles de los fines 70 y los 80, que se llamó Tierra Nueva. Entonces tengo mi raíz por el lado folclórico y me, digamos, me siento identificado por el desarrollo de esta cultura del arte musical folclórico. ¿Y cómo lo ve aquí en Angol? Bueno, Angol tiene un movimiento grande de folclore. Así es que hay diferentes expresiones, diferentes ópticas, puntos de vista de cómo desarrollar la música folclórica. Unos más puristas, otros menos puristas, pero en general se hace una buena labor en el ámbito folclórico en Angol. ¿Y el mismo Festival Brote de Chile, cree usted que ha reforzado la cultura folclórica? Sí, naturalmente que sí. Pues, el festival ayuda a que los grupos al ver otros que vienen de fuera, se obligan a sí mismos a mejorar lo que están haciendo. Eso es muy bueno para todo tipo de actividades, no solo en el mundo folclórico, sino que en el mundo de la música clásica, coral. Tener la posibilidad de buenos exponentes que vienen de otras latitudes siempre va a ser positivo, porque va a ayudar a que los que están acá puedan mejorar lo que están haciendo. Claro que sí. Estamos conversando con don José Nova Zapata, entre otras cosas director de la Escuela Municipal de Arte y quien fue su fundador también desde el año 2005. Estamos en esta entrevista con gente de cultura, justamente con personas que tienen una participación activa en lo que es la cultura y el desarrollo de esta aquí en la ciudad de Angol. Y nos puede escuchar a través de Facebook y a través del canal YouTube, importante que se suscriban, y encontrarán Radio Centro Cultural de Angol. Y también para escucharlo en directo en www.eltelon.com como Centro Cultural de Angol Radio. Don José, vamos a escuchar un tema más que usted tiene preparado para nuestros auditores, que este programa no solamente se escucha en Angol, sino que sale en Angol, en Chile y para todo el mundo. Y sus alrededores. Y sus alrededores, hasta los alrededores más recónditos del país. ¿Cuál sería ese tema entonces, don José? Bueno, el último tema escogido es Charagua, de Víctor Jara, con un arreglo para orquesta juvenil que dijo acá en Angol, así que un gusto poder compartir esta versión de Charagua. Perfecto, vamos a escucharlo entonces. Thank you. Bien, después de haber escuchado entonces este tema que justamente fue interpretado por jóvenes que pertenecen a la orquesta juvenil de la Escuela de Arte acá en Angol, como retomando un poquito más la participación aquí en la Escuela de Arte, los requerimientos, las exigencias para que jóvenes que tengan interés, a veces a lo mejor no están muy informados, pero ¿cómo podrían ellos acercarse y participar también? Sí, están las puertas abiertas para todos los niños que tengan interés en estas áreas del arte. Hay algunos talleres que lamentablemente tienen como un tope de participación, pero hay otros que todavía tenemos espacio. Por ejemplo, en flauta traversa tenemos espacio, en cello tenemos espacio, en contrabajo, en teatro, en pintura también hay espacio para más niños que estén interesados. Y como nuestra escuela no es del tipo formal, entre comillas, pueden llegar niños a mediados de año, si algún niño el segundo semestre se decidiera a ver la posibilidad de aprender algo en estas áreas, está abierta las puertas y a recibir más información de parte de nosotros. Llegan hartos niños que tienen interés, pero también conversando con muchos otros chicos, a veces no saben dónde estamos ubicados incluso. Claro. Bueno, dar a conocer que nuestra escuela de arte está al lado del gimnasio. Son dos casas iguales, de color mostaza, de dos pisos. Y ahí estamos nosotros laborando día a día en el bien de formar niños en el ámbito artístico. Así que todos cordialmente invitados, o las mamás que estén escuchando, que crean que su niño puede desarrollar un área artística, igual vayan. Y que si no este año no hay cupo en el taller que ellos quieran, poder pensar el próximo año. Claro. Así que están todos cordialmente invitados a ir a visitarnos y a requerir información sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí hay también un excelente equipo de trabajo. Hay gente sí, que está muy, muy comprometida y con vasta experiencia. Sí, tenemos muy buenos maestros en todas las disciplinas, con una muy buena formación y experiencia en cada una de sus áreas. Estamos orgullosos de nuestro equipo docente y sabemos que lo que están haciendo ellos es muy buen nivel. Así que la formación que los niños reciben es óptima. ¿Se les presta apoyo en caso de que no tenga alguno de los instrumentos que se requieren? Sí. Específicamente los instrumentos de cuerda, a la mayoría de los niños nosotros les prestamos los violines, las violas y algunos chelos. Así es que eso también está ahí a disposición. Por ahora el taller de violín y viola estamos copados. Y en piano igual estamos copados. Pero en los otros talleres tenemos espacio todavía para recibir más alumnos. Correcto. Y, digamos, cuando participan los jóvenes en sus presentaciones, también han demostrado su preparación y cómo ellos han ido a través del tiempo, porque este es un proceso que va, ojalá, desde pequeñito en alguna... Claro, claro. Ojalá, mientras más niñitos, ponemos nosotros el tope de 7 años, puede ser 6, 7 años para arriba. Pequeño el niño, mejor va a poder ir desarrollándose, especialmente en el tema de los instrumentos de cuerda, que requieren mucho tiempo de trabajo. Y es así que cuando egresan de cuarto medio, los chicos salen con un nivel de alta categoría. Por ejemplo, un chico egresado de nuestra orquesta en Santiago fue a concursar a la orquesta de alumnos de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica. Y este chico no solo fue elegido, sino que fue nombrado concertino de esa orquesta. Entonces, el nivel que nuestros niños salen es de alto nivel. Hay otros más chicos que están tocando en orquestas de estudiantes en sus respectivas universidades. Así es que la formación que se entrega es muy buena. Así que los apoderados pueden estar tranquilos de que van a recibir la mejor formación en el ámbito artístico, no solo musical, sino que también en las otras disciplinas que nosotros impartimos. Correcto. En este momento, digamos, o se da también que hay un alto, así como en la enseñanza secular, también hay un tiempo de descanso para después retomar. Sí, corresponde tomar unos días de asueto para poder cargar las pilas. Sí. Y también, ¿todos participan en la orquesta? ¿Se les da la oportunidad de que todos vayan a conformar la orquesta? Claro, el proceso natural de los niños de que estudian instrumentos de orquesta es que primero pasan por orquesta infantil, que es como una especie de semillero que tenemos, y eso es más o menos como a los 2 años de estar participando. Después de un tiempo ya cada profesor ve el nivel que se desarrolla y pasa a formar parte de la orquesta juvenil. Hasta cuando ya egresa de cuarto medio y bueno, y ahí ya eso es lo que viene en el desarrollo de las carreras de cada niño y lamentablemente somos, digamos, testigos de que se nos van, porque Angol no le ofrece muchas expectativas de formación acá a nuestros niños y por esa razón abandonan la orquesta, cosa que no ocurre en las ciudades grandes. Muchos chicos llegan a su carrera universitaria y siguen tocando con su orquesta inicial. Correcto. Y también, bueno, lo conversábamos hace un tiempo atrás en otra entrevista con otro invitado que era o es muy difícil aquí en nuestro país también poder tener una continuidad para estos chicos, estos jóvenes. Sí. Y que lamentablemente tienen que ver la manera de salir fuera del país, donde se les dan más oportunidades y subvención total. ¿Para que puedan seguir desarrollando? Bueno, también nos ha pasado con algunos casos de jóvenes que llegan a la universidad y es tanta la exigencia que tienen que dejar de lado sus instrumentos, o los casos los deportistas tienen que dejar de lado su actividad deportiva. Y nos tocó recibir el año pasado a una exalumna que terminó su carrera universitaria y se vino a Angol y pidió reintegrarse al taller de chelo. ¿Qué le parece? Muy bien, pues estamos conversando con nuestro invitado de hoy en esta entrevista Gente de Cultura, que en esta ocasión nos acompaña don José Nova Zapata, quien es el director y fundador de la Escuela Municipal de Arte de Angol. Estamos llegando ya al término de esta conversación, don José, y nos gustaría escuchar sus últimas palabras para despedir esta entrevista, todo lo que ha significado esta experiencia en todos los cargos o en todas las actividades que usted actualmente desempeña para reforzar la cultura aquí en Angol. Bueno, más que nada yo soy un agradecido de la oportunidad que Angol me ha brindado. Yo llegué acá a Angol el año 84 con 25 años de edad y he desarrollado una carrera profesional bastante activa y he tenido oportunidades de poder compartir el arte que yo aprendí en la Universidad de Concepción con distintos ámbitos, distintos estilos musicales, desde el folclore, lo docto, el coro, etcétera. Y de eso estoy muy agradecido de esta ciudad de Angol de los Confines, que me ha abierto las puertas y podido desarrollar un trabajo de formación de muchas generaciones de jóvenes y de los cuales varios ya son profesionales de este arte musical. Más que nada es eso mi agradecimiento por las oportunidades que me ha brindado Angol de los Confines. Muy bien, pues, y estamos agradecidos también a usted por acompañarnos y habernos visitado aquí. Esperamos no sea la última ocasión. Encantado de poder compartir ningún problema, pues, cuando me inviten, aquí estamos. Muy bien, pues, y así vamos a ver cómo se han desarrollado las cosas de aquí para adelante y la invitación que usted nos hizo para los eventos que se vienen, para informar también a la comunidad. Y este es un programa que lo puede escuchar aquí en Angol, en Chile y en todo el mundo a través de Internet. No olvide visitarnos y encontrarnos a través de Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y también en YouTube, al cual usted puede suscribirse y encontrarnos de la misma manera en Radio Centro Cultural de Angol. Y para escucharnos en directos en www.eltelon.com como Centro Cultural de Angol Radio. Esta ha sido la entrevista con Gente de Cultura. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Este es el programa Gente de Cultura a través de la Radio Centro Cultural de Angol. www.eltelon.com en el buscador Radio Centro Cultural de Angol. Una entrevista todas las semanas con invitados especiales que tienen que ver con el quehacer cultural de nuestra ciudad. Nos puedes encontrar también a través de Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y en el canal YouTube, Radio Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol.